Desde que arrancó la cuarentena venimos con cosas raras, extrañas, estamos viviendo un tiempo nuevo, distinto, diferente, que andás a ver cómo termina, eso no es ninguna novedad. Todo eso para decir que voy a hablar ahora de pestes y libros, libros y pestes con Damián Repeto. Buen día. Buen día, Juan. ¿Cómo va? Bien, bien. Muy bien. ¿Con qué venís a ver? Hoy vengo con otra arista, digamos. Me enseñaron en la facultad que los libros son en realidad lo que los lectores tienen ganas de que sean, digamos, que los podés hacer hablar de la manera que a vos te conviene. Y en este caso traigo otra arista de esta situación del coronavirus, la peste, la pandemia, que tiene que ver con la cuestión de la ancianidad, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Una novela de Adolfo Bioy Casares que se llama Diario de la Guerra del Cerdo. Sí. Es una novela de 1969, no es la mejor de Bioy Casares, pero está bastante bien, de 1969, que está ambientada, no hay datos precisos, pero en una quincena, los hechos suceden en una quincena de 1943. Se puede saber que se habla, trata de 1943 porque hay en un diálogo entre unos personajes una referencia a Farrell, ¿no? Quien era en ese momento el presidente de facto de 1943. Uh-huh. Bueno, la novela está protagonizada por Isidoro Vidal, que es un nombre a quien llaman Don Isidro, y que es un jubilado, pero que no termina de asumir del todo su jubilación, más bien su vejez, digamos, se siente muy vital, por lo tanto, ahí tiene amigos viejos, digamos, los viejos muchachos, pero también tiene buen diálogo con los jóvenes. Un día este Isidoro Vidal, Don Isidro, descubre que los jóvenes de la ciudad decidieron comenzar a atacar, amenazar y matar a los viejos. Vidal y sus amigos, un grupo anual que él llama a los viejos muchachos, se reúnen todas las noches en un café de Palermo y comienzan a, con un grupo de mujeres se juntan y comienzan a comentar esta situación. Uh-huh. Los jóvenes llaman a los viejos los cerdos, de ahí no el nombre de la novela Diario de la Guerra del Cerdo. Entonces, Isidoro Vidal tiene un hijo, a quien Isidorito, a quien él ha criado solo porque su madre los ha abandonado a ambos. No queda claro en la novela cuál fue la razón por la cual la mujer se ha ido. Y todo el tiempo la novela es bastante dura con la vejez, ¿no? Digamos, el narrador es bastante duro con los viejos. La vejez es el lugar de lo repugnante, de la muerte, de la decadencia, digamos. Y a los viejos de toda la novela les cuesta reconocerse como viejos, ¿no? Digamos, lo que nos va a pasar a todos, supongo, en algún momento. Ya nos está pasando. Por su lado, son retratados como seres salvajes, descerebrados, violentos, que actúan sin saber por qué. Ajá. Vamos, digamos, hay una conspiración de jóvenes para asesinar a los viejos de la ciudad, sí, pero no quedan demasiado claros los motivos. Por lo menos los personajes no lo clarifican de una manera directa. Hay especulaciones, ¿no?, de tipo psicoanalítica casi, ¿no?, porque algunos especulan con que está la típica lucha intergeneracional que existe en la cultura occidental post-hebrea desde siempre, o simplemente que hay una especie de proyección del miedo de los jóvenes al ver a esos viejos, en que saben que ellos en algún momento los jóvenes van a envejecer y pueden llegar a hacer eso, entonces proyectan sus miedos contra estos viejos, digamos. Pero las razones de la guerra, no está claro. Las razones por las cuales asesinan a los viejos, no quedan está del bien. Todo claras. Podemos suponer, pero no está claro. Claro. La violencia es bastante gratuita, digamos, ¿no? En el primer capítulo nomás, un grupo de jóvenes ataca a un diariero que se llama Don Manuel y lo revientan a golpes hasta que lo matan sin motivo aparente. Uh-huh. Las escenas son muy crudas, son muy violentas, algo bastante atípico dentro de la literatura de Bioy Casares, la crudeza con que se describen ciertas escenas de violencia, pero sin razón aparente más que esta idea de que estamos en guerra y por lo tanto hay que matar. Bien. Si leyeron un libro o vieron la película de La Naranja Mecánica, ¿no? Claro. De Anthony Burgess, sí. La novela de Kubrick. Imagínense un poco, ¿no? Estos grupos como los drugos que salían al ataque. Después de tomar, ¿no? A ejercer la ultraviolencia, después de tomar la leche plus, esa leche que tomaban con anfetamina. Vamos, una cosa así, salir a pegar, matar y violentar porque eso ocurre nomás. Pero los personajes viejos también son muy violentos consigo mismos. El propio Isidoro Vidal, ¿no? Don Isidro dice, los viejos al hablar escupimos. En la vejez todo es triste y ridículo, hasta el miedo de morir. Envuelto en cuero, todo viejo se convierte en una bestia. No hay nada peor que la vejez. Eso dicen los viejos de sí mismos, por ejemplo. Eso lo dicen los viejos de sí mismos. En un momento dicen, no, la enfermedad no es el enfermo, pero el viejo es la vejez y no hay otra salida que la muerte. Es como que en esta indagación que hacen los viejos, temerosos de que la muerte llegue a su grupo de amigos, al grupo amigo Isidoro, que llega efectivamente la muerte a ese grupo de viejos, en esta indagación que hacen ellos tratando de comprender cuál es la razón de la violencia, cuál es la razón del odio, ellos mismos empiezan a encontrar las justificaciones. Por más que se niegan a aceptarse como viejos o como la imagen de los viejos que tiene esa sociedad de jóvenes, ellos mismos encuentran la justificación. Nosotros somos esto, nosotros somos estos otros, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en esta lucha intergeneracional no son presentados los jóvenes del lado del narrador como héroes, ni mucho menos, ¿no? Digamos, decía, los viejos son todo eso que los propios personajes dicen de sí mismos, pero los jóvenes son presentados como violentos, descerebrados, que actúan sin pensar, gratuitamente, irresponsables, etcétera, ¿no? Hay una anécdota para terminar que dicen que esta novela de Vic Azares ya vio hoy, cuando la escribió tenía 55 años, ¿no? Entonces estaba ahí bordeando la vejez, sobre todo un tipo como él, que Vic Azares a lo largo de su vida ha sido, sobre todo, además de un hombre muy rico y muy poderoso, un calavera y un seductor consuetudinario, vamos, ya veía a los 55 años que su éxito con las mujeres venía bastante decadente, entonces dicen que escribió esta novela un poco para exorcizar esos fantasmas. Pero por otro lado, para ese momento la obra de Casares era muy leída en Europa, en 1969 esta novela, ya había sido, era un tipo que era muy leído, creo yo, no tengo la certeza, más por las obras que había escrito en conjunto con Borges, que escribieron bajo el seudónimo de Bustos Domecq varios libros, claro, que por los méritos propios de su obra, ¿no? Digamos, este es amigo de Borges, escribe con Borges, debe ser bueno. Pero en Italia, que era donde más lo leían, fue un fracaso total, digo, para conectarlo también con el coronavirus, porque la mayor parte de los lectores tenían la edad de los personajes, de los protagonistas de la novela, y entonces sintieron muchísimo rechazo a que la vejez fuera presentada de esta manera. De esta manera, claro. Las críticas que se hacían en los diarios, digamos, las reseñas, fueron lapidarias y le granjearon un rotundo fracaso editorial a un escritor que en ese momento, en Europa, iba en alza. Y otra interpretación, y con esto cierro, Juan, es que dicen que como digno gorila que era Bioy Casares, de esta manera quería retratar, no tanto en la persona de los viejos, sino en los grupos de jóvenes, su visión respecto de los incipientes grupos revolucionarios que estaban comenzando a desarrollarse en Argentina, ¿no? La novela fue escrita bajo la dictadura de Onganía y ya empezaban los primeros escarceos de los grupos revolucionarios que después, digamos, se desarrollarían mucho más. Entonces era como una manera un poco alegórica de referir a lo que estaba por venir. Por eso algunos lo leen como una novela un tanto, comillas del caso, profética o una más de estas distopías de las que hemos venido hablando. Muy bien, Damián, un gusto, como siempre. ¿Qué tema musical va a redondear esto que acabas de contarnos? Es un tema que de mi niñez casi que es Jubilados Violentos, de Ilia Kuriaki. Mirá vos, de Valderrama. Sí, tu niñez, no te hagas. Listo. Y yo era un niño. Ilia Kuriaki, Valderrama, este tema. Bueno, lo voy a cantar. Voy a, estoy instalando esta idea de, del conductor cantante. En y hubiera puesto Estuya Juan para que cantaras mejor. Chau, Damián. Un abrazo, Juan.